Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Y ahora, no sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Kilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya, pues aquí empieza Kilia Rock. ¿Cómo van mis estimados quilleros? Bienvenidos a un nuevo programa de Killer Rock Clásico. Les saluda Julia Mollón a través de los micrófonos de la radio online de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una vez más trayendo para ustedes temas de recuerdo que disfrutamos hace algunos años atrás. Una de las décadas que pude disfrutar fueron los años 80, cuando entró en auge en América Latina el rock en español. ¿Cómo estás, mi Marle? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás, mi querida Julia? ¿Cómo están, mis quilleros? Les saluda su amiga Marlene. ¿Y cómo no recordar esos temas de la época en que vendría a ser prácticamente el reggaetón de esta época, ya que nuestros padres no nos dejaban escuchar esa música y se escandalizaban cuando nos encontraban escuchando en la radio? Así es. Entre niñas y adolescentes, en la época de los 80, pues bueno, fue la más cantada para mí. Y en la época de los 90 fue la más bailada, ya que estaba asistiendo a los matines bailables. Calculen, amigos, nuestras edades de acuerdo a esta información. Hoy les traemos representantes de rock latino de España, México, Argentina y claro de nuestro bello Ecuador. Así es, rock and pop para esta hora de programación. Aprovecho para recordarles, mis quilleros, que nos pueden dejar sus sugerencias a través de las redes sociales. En Facebook como Kilia Rock, en Instagram y en Twitter como arroba Kilia Rock Radio. Pues bien, vamos directamente desde España, grupo Olé Olé. Este es un grupo de estilo pop formado a principios de la década de 1980 y por cuyas filas han pasado cantantes como Vicky Larraz, Marta Sánchez y Sonia Santana. Todas están en activo como solistas al momento. Pero te comento que Marta es una de las que dio más fama al grupo mientras fue parte de él. Su belleza y desenvolvimiento en el escenario la convirtió en una sexy symbol de su época. Aquí nos trae un tema controversial en el que ella puede ser infiel, pero no su pareja. Yo soy infiel, del año de 1987, con el grupo Olé Olé. Vamos para allá. Kilia Rock. Más fuerte. especial. Ahora que me llamas me da pena, porque a ti muy en el fondo te quise de Ahora quiero hablarte del grupo Objetivo Birmania. Grabaron un videoclip con la canción Los amigos de mis amigas son mis amigos, que se convirtió en una de las canciones de mayor éxito de 1989. Te cuento que esta canción me trae recuerdos, ya que en aquella época solíamos molestar a nuestras amigas cuando llegaban con sus novios guapos y les cantábamos este tema. Escuchémoslo. ¿Qué más pareció un trabalenguas? Yo no sé qué risa que me daba escuchar este tema y divertirnos con las chicas. Ahora pasémonos a México, con el grupo Maná. El nombre del grupo mexicano, Maná, fue elegido por el significado que tiene la palabra en polinesio, que significa energía positiva. Se formó en Guadalajara en el año de 1986. Es una de las bandas latinas más exitosas y vigentes de todos los tiempos. Aquí la traemos con un tema que también en nuestra época fue un himno para los adolescentes, que ya estábamos a punto de graduarnos. ¿Te acuerdas, Marle? Claro que sí. Me vale. Del grupo Maná. Kilia Rock. ¡Échale, vampiro! Vale, vale, vale. Los Toreros Muertos fue una banda formada en 1984 por tres jóvenes que entraron en el momento madrileño, cuando salieron a flote una variedad de bandas. Se caracterizaron por un tipo de canciones cuyas señas de identidad son una particular e irreverente originalidad y un transgresor sentido del humor, que denotaba su contracultura. Escuchemos a Los Toreros Muertos y Yo no me llamo Javier. ¡Quilla Rock! Cierra la barra del 33. Pero Mario no siguiendo en España, te cuento que la estructura de este tema de la siguiente canción fue escrita originalmente para ser cantada por Isabel Pantoja, pero la cantante lo rechazó, por lo que la versión definitiva fue grabada en la voz de Ana Torroja, del grupo Mecano, e incluida en el álbum Entre el Cielo y el Suelo. Me refiero a la canción Cruz de Navajas, estrenada en el año de 1986 y se convirtió en todo un éxito. Escuchémoslo. Mecano con Cruz de Navajas. A las 5 se cierra la barra del 33, pero Mario no sale hasta las 6. Y si encima le toca hacer caja, despídete. Casi siempre se le hace de día, mientras María ya se ha puesto en pie. Ha hecho la casa, ha hecho hasta café, y le espera medio desnuda. Mario llega cansado y saluda sin mucho afán. Quiere cama pero otra variedad. Y María se moja las canas en el café. Magdalenas del sexo con ansiedad, roban y matan a Mario Postigo. ¿Y ahora qué te parece si escuchamos unos temas de acá de nuestro lindo Ecuador? Pues te cuento que un joven en el año de 1984, tras subirse a la tarima de forma imprevista en una de las presentaciones del grupo ecuatoriano La Pandilla, llamó mucho la atención del manager de citada banda. Este joven, de nombre Pericles, es invitado por el manager para que haga una prueba de voz y al tiempo graba dos temas. Así de a poco logró grabar su primer video, titulado Una chica como tú. Y luego vendrían otros temas, como el que ahora les presentamos, Kenis, una rendida declaración de amor al estilo de balada rock. Escuchémoslo, Pericles con Kenis. Inocencia y pureza, el amor es lo que ella refleja. Tantas son las historias de amor que han escrito por ella. Con sus ojos de cielo color y sus labios de fresco sabor, se han perdido el sentido y razón, es solo por ella. Donde evocan lamentos de amor, más donde ella. Tantas son las sinceras promesas cumplidas por ella. Sin embargo, ella quiere ser mía. No pide más que mi fiel compañía. Si este canto de amor y poesía es solo por ella. Es que ni que ni yo te esperé, todo nuestro amor es realidad. Es que ni cielo, sol y mar, amor que crecerá contigo y viviré en la eternidad. Y cuadros la miran a ella. Si Romeo volviera a nacer, se enamora de ella. Sin embargo, ella quiere ser mía. No pide más que mi fiel compañía. Si este canto de amor y poesía es solo por ella. Es que eres mi felicidad, que mi sueño te esperé, todo nuestro amor es realidad. Es que nuestro amor es realidad. Todo nuestro amor es realidad. ¿Cómo la estamos pasando, amigos? Vamos a una pausa y al volver seguiremos románticos. Ya regresamos. ¿Escuchaste eso?

canciones, simples historias contadas para recordar. Una historia escondida en el fondo de mi vida. Kilia Rock. Y aquí traemos un cover que se hizo famoso. Vuela, Vuela es el nombre del quinto álbum de estudio grabado por la boy band mexicana Magnet, quienes interpretaron un cover del tema Voyage, Voyage de Desirée. Fue lanzado al mercado bajo el sello discográfico Sony Music México el 17 de septiembre de 1991. Escuchemos este fantástico cover, Magneto con Vuela, Vuela. Ahí les va. Vuela, vuela, no te hagas. Vuela, vuela. Continuando en México, les cuento que la banda Timbiriche en 1987 lanzó el tema Si no es ahora. La canción es interpretada por Thalía, que en ese momento era una integrante nueva del grupo, y por Diego Schoening, quien era su pareja en esa época. Es una de las canciones más conocidas y recordadas del grupo, hoy por hoy reconocida por los actuales adolescentes y que ha llegado a la primera posición en el ranking de las radios mexicanas. Timbiriche y su tema Si no es ahora, será mañana. Thank you. Yo no quiero hacerte ningún test. Sigo siendo un gato en la ciudad. Dame una oportunidad. Tengo ruso y aún ya aquí dentro de mi habitación. Miguel Mateu llega a la cima de las listas locales al difundirse este tema, Tira para arriba, por las radios nacionales, y lograron consagrarse él y la banda como grandes artistas de rock nacional. Incluido en su álbum Tengo que parar de 1984, Mateos interpreta Tira para arriba y logra obtener un éxito aún mayor, convirtiendo el tema en un himno de rock en español. Aquí lo traemos para que lo puedan disfrutar. Miguel Mateus, ahí les va. Yo no busco lo que vos tenés. Yo no quiero hacerte ningún test. Sigo siendo un gato en la ciudad. Dame una oportunidad. Tengo ruso y aún ya aquí dentro de mi habitación. Que se juegan mis zapatos y mi foto de graduación. ¡Salud! Ahora quiero contarles un dato curioso del grupo Soda Stereo. ¿Sabían que su tema, El Temblor, también fue grabado en inglés? Con esto intentaron ingresar al mercado anglosajón. Esto ocurrió en el año de 1985. Soda Stereo es un grupo argentino que grabó muchos éxitos. Entre estos, su tema El Temblor es el tema de una de las canciones más tocadas en los conciertos que dio el grupo Soda Stereo. En cada país se ha significado la canción según el momento histórico que se vivía. Particularmente en México, ese año mismo en que lanzó el tema, sucedió el terrible terremoto de 1985. El peor de su historia, de magnitud 8.1 y mató a cerca de 10.000 personas. Soda Stereo, El Temblor. Y el tiempo ha concluido por hoy, mis queridos amigos quilleros. Se despide de ustedes Julia Mollón, invitándoles a que nos vuelvan a sintonizar por la radio online de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Su amiga Marlene también se despide. Les invitamos a una nueva emisión de Quilla Rock Clásico, recordándoles que nos sigan por nuestras redes sociales en Facebook como Quilla Rock, en Instagram y Twitter como Quilla Rock Radio. Su amiga Marlene. Su amiga Julia, les decimos... ¡Hasta la próxima, quilleros! Tenías razón. Fue justo lo que necesitaba escuchar. Te lo dije. Sabes que yo no me equivoco. Así que ya sabes. Si quieres un programa de buen ambiente y buena música, aquí está Quilla Rock. Te esperamos en nuestra próxima emisión a la misma hora y por esta emisora.